Ya, pasaban tres temas del popurrí de noticias. Lo primero que escuchamos fue Wizard con Troublemaker, ámbito de estos cinco récords y posibles seis récords mundiales que hayan quebrado. Después escuchamos a Enigma con El lado oscuro del cielo y a Spectre finalmente con Agresor, debido a que sacaron discos nuevos la semana pasada. Ya, ahora vamos a hablar de... Yo creo primera vez que vamos a tocar esta banda en la OE. ¿Sí? Wow. Soy una pionera. Sí. Es que hay que decirlo también, no es una banda que tenga un sonido especialmente rockero, pero curiosamente a pesar de eso, de hecho están mucho más ligados a la electrónica y al pop, las bandas rockeras siempre le han rendido tributo de una otra manera, o por ejemplo, me acuerdo que hay un disco tributo donde apareció Smashing Pumpkins, Rammstein y de un montón de otras bandas metaleras. Es un disco doble que es bastante grande con muchas bandas. Bueno, estamos hablando de Depeche Mode. Y claro, también es una banda que le gusta mucho a la gente, por ejemplo, que escucha Metallica, el grupo Metallica, más allá de grupos metaleros. A la gente que le gusta Metallica es muy fácil encontrarse con que ese mismo público le gusta Depeche Mode. Por lo tanto, tal como tú decías, pese a que es una banda más ligada con toda la onda New Wave, Tecno, posgótico en el fondo de los 80, particularmente 90, es una banda que le gusta mucho al público más rockero, más metalero. Sí. Así que por eso, pese a que no lo habíamos tocado nunca en el programa, nunca hay que decir nunca, por lo tanto los vamos a escuchar en esta ocasión, ya que el lunes de esta semana, en una conferencia en Berlín, Depeche Mode anunció el lanzamiento de su próximo disco, su 12ª placa, para abril del próximo año. Y además anunció las primeras fechas de su gira mundial, que va a tener presentaciones en Europa, Norteamérica y Sudamérica, por lo menos lo que ellos anunciaron. Sin embargo, las fechas que hasta el momento ya tienen, están confirmadas, son solamente dentro de Europa. Pero se anunció que se van a ir agregando fechas. Se van a ir agregando fechas. De hecho, España todavía no está dentro de las fechas confirmadas, pero lo más probable es que se va a agregar una fecha en España y esperemos que también, como ellos mismos anunciaron, en Sudamérica. Hay que recordar que Depeche Mode se ha presentado una vez en nuestro país, fue el 10 de abril de 1994, y si es que llegan a venir nuevamente, sería, yo creo que... fue antes del que sacaran el Ultra, ¿verdad? Sí, es que... ¿Cuándo? El Ultra es como el 96. 96. Si no me equivoco, el 94 vendría siendo algo como el Violator. No estoy exactamente segura, pero creo que es de esa época. O sea, esa cuando época. El vocalista estaba más drogo. Claro, cuando David Cahan estaba... pasando por su época más... en su época más oscura, en el fondo. Y bueno, también Depeche Mode es una banda, tal como hablábamos hace un rato de Jesus and Mary Chain, que es una banda que volvió a juntarse después de varios años. Depeche Mode también estuvo separada un periodo mucho más pequeño, eso sí, pero Dave Gahan en esa época sacó discos solistas, ellos hicieron sus proyectos de solistas paralelos, pero luego volvieron a girar y sacaron un disco, si no me equivoco, se llama Play the Angel o algo así, que en el fondo fue un disco bastante bien criticado y fue como la resurrección de David Gahan después de bastante esta época más happy. Mucho más happy, sí. Pero una muy buena resurrección, creo yo. Así que este tour se va a llamar Tour of the Universe. Supuestamente la explicación que ellos dan es que porque quieren que toda la gente que no los ha podido ver nunca puedan verlo en cualquier rincón del mundo. Ah, esa explicación artística me da risa. Pero bueno, son tan artísticos ellos. Entonces, en el fondo, Dave Gahan, Martin Gore y Andrew Fletcher, en el fondo los integrantes de Depeche Mode, dieron esta información y también en esta conferencia de prensa que ellos dieron en Berlín, también aprovecharon de criticar en el fondo a grupos como U2 o Madonna por cobrar precios tan excesivos en sus conciertos, en sus giras mundiales. Que en el fondo es como que si quieren llegar a todos lados y tienen un discurso, particularmente YouTube, no tanto Madonna, un discurso en el cual queremos que nos vean en todos los países, en el fondo del mundo, ¿por qué razón cobran tan caro? Esperemos que esto signifique también, esto se condiga con, si es que llegan a venir a Chile o llegan a venir a Sudamérica, se condiga con el precio de las entradas. Así que... Ojalá. Así que eso fue lo que ellos dijeron en esta conferencia de prensa. Por el momento, el nuevo disco que ellos van a publicar, la fecha... Se supone que sería el 10 de... No, la fecha es en abril, que si no me equivoco es el 20 de abril. El 20 de abril del próximo año. Aún no tiene título, pero ya están trabajando en ello. Ya entraron al estudio, empezaron a hacer las primeras canciones. Y la primera fecha de esta gira, en esta primera parte europea, partiría el 10 de mayo del próximo año en Israel, en Tel Aviv. También ellos tienen una explicación de por qué partieron su gira en Tel Aviv, que es porque no pudieron, la última vez que ellos trataron de presentarse en esta ciudad, que fue el 2006, si no me equivoco, no pudieron por todos los problemas en el fondo palestinos israelíes en el lugar. Así que por eso mismo, como ellos tuvieron que cancelar su presentación del 2006, ellos quieren partir esta gira en esa ciudad. Así que eso con Depeche Mode. Yo creo que si es que llegan a venir, sería ya para fines del próximo año, en todo caso. Finales, o sea, del otro año, no, principio de 2010. Claro, si llega a funcionar, no lo estemos esperando para los primeros meses. O sea, sería a fines del segundo semestre ya. Pero yo creo que sería también una muy buena posibilidad de que el público que no los pudo ver el año 94, por ejemplo, nosotros, que teníamos, ¿cuánto? 11, 12 años. 11 años. Sí. Claro, que básicamente no hay mucho público que le gusta, porque además es una banda que cruza como además debería, porque además no sé por una cosa, claro, también de justicia histórica, debería ser un recital más grande, porque si mal no recuerdo, ese fue un, como en el Cur Central, sí, un monumental, un concierto chico, se fue, sí, un lugar muy chico, que a mí de hecho me impresiona pensando en todos los fanáticos potenciales que debe tener por lo menos Depeche Mode. Sí, lo que pasa es que yo creo que también en Chile como que de a poco se han empezado a dar cuenta que el público chileno es como de esta. Hay mucho público para este tipo de bandas, como lo que sucedió en algún minuto con Blair, por ejemplo, que en Argentina llega, Chile no, aunque fue por ciertos asuntos políticos, pero te apuesto que si hubiesen llegado a Chile, habrían sido en un recinto pequeño, pese a la gran cantidad de público que tienen sí, acá. Así que, bueno, lo otro que ellos anunciaron es que quieren que esta gira sea en estadios. Así que no sean en locales chicos, ni en teatros, ni nada, sino que ellos quieren que sean conciertos en estadios. Encuentro un poco exagerado también. No, pero en estadios aunque sea más chico, ponte San Carlos a Apoquindo, en vez de que lo tiren a una cosa más qué horrible, pequeña. Disculpa, me parece más horrible. Algo, pero por decirte por un asunto de espacio. No sé dónde podrían hacerlo acá. Como la arena. O el arena, pero yo creo que en el asunto de estadios se están refiriendo a que no sean en lugares tan chicos, porque en Europa se estila mucho hacer como varias fechas, pero en lugares pequeños. Ellos en el fondo al parecer lo que quieren son menos fechas en una misma ciudad, pero en lugares más grandes. Así que claro, San Carlos de Apoquindo es una muy mala opción en la vida, pero yo creo que se refieren más que nada al espacio. Y si están por lo menos con esa parada, yo creo que podría llegar a ser como tú mismo decías, de que el 94 fue en un lugar pequeño, que en esta nueva avenida, si es que llega a concretarse el 2009, sea en un lugar mucho más grande. Sí. Así que eso. Sí. Vamos a bajar hasta aquí el bloque, después del siguiente bloque vamos a hablar de... De la segunda parte. La segunda parte que va a haber sido esto, pero por asunto de importancia creo, en realidad. ¿Ah? ¿Perdón? Pregúntalo al aire, más si no. Es que, bueno, el asunto es que estaba un poco frenético el asunto, así que sí, vamos a poner un solo tema, caso sí, de... Que es como lo más ad hoc al programa que tiene, en mi opinión, The Beach Ball, que es Barrel of a Can del disco Ultra. Ultra, que así es que... el más rockero y el más oscuro, creo que deben tener. ¿Del disco? Sí. Sí, sí, también tiene... Porque además es el disco que sacaron justo después de que ya se estaba terminando la rehabilitación que... De David Graham. David Graham, sí. Por eso así, precisamente la letra de esta canción... Hace harto honor a ese momento de la guerra. Sí, tipo. En general es un disco como con ese tipo de temática. Así que vamos a escuchar Barrel of a Can del disco Ultra de Depeche Mode, que posiblemente visite nuestro país el próximo año. the barrel of